la experiencia que tan solo se odia. Querido, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia. De acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia.